darle la bienvenida como se debe a los caballeros se traduce en lo siguiente. Muy buenas noches, Piro, Godi de Caramelo Santo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, ¿cómo va? Bienvenidos. Estábamos con Bumburi, perdón, los estábamos en Aceudes engañando. Escuchamos ahí. Nos hemos cruzado por las rutas con Bumburi. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mirá Córdoba que... nos hemos cruzado una vez. ¿Festivales? Sí, no, camioneta a camioneta. Y nosotros íbamos a camioneta, mirá, Bumburi. Y él decía, mirá Caramelo Santo. No, seguro que no. Para que sepan que no son los únicos que se meten con ritmos latinoamericanos. Yo vi a Bumburi desde una camioneta. Claro. Así se llama la composición. Nuevo disco, finalmente salió. Nosotros hablamos y no había salido todavía la otra vez que vinieron. No, hablamos. Y no me dijiste. Vos no viniste. Lo que pasa es que te íbamos a echar de la banda, pero no encontramos otro tipo tan carismático. Y fue un lindo día cuando vinieron los chicos, porque ¿te acordás que nos habían mandado tan gentilmente la gente? No me acuerdo de qué quién era, pero nos habían mandado la colección completa de Sandro. Entonces estábamos con espíritu así como regalón y ellos, los chicos se fueron con su película. Con un DVD de Sandro, que ahora se lo voy a llevar a mi vieja. Ahora hace un montón, pero es que me olvido. Lo tengo en un cajón y me olvido. Sácalo de ahí, hombre. Regalo de Navidad. Así zafa. Con las cenas que traje de la gira tampoco las di todavía. Ahora entiendo por qué la gente no es más gentil con nosotros. Porque nos olvidamos. No, esa gente tan gentil que no recuerdo quién era. No nos van a enviar más nada. Ah, perdón. No, pero vos te acordás que era una revista, una publicación. Claro, era una publicación de Sandro que venían los DVD de todas las personas. Exacto. O sea, toda la filmografía de Sandro. Maravilloso. Perdón. Y ligaste uno. Ligué uno. ¿Qué sí, ligó, ¿qué nosotros leímos algo y él no nos trajo golosinas de la gira. Claro, ¿no que invitar a Caramelo Santo? Traje nada. Hay que invitar a Caramelo Santo. Bueno, salió el disco homónimo de la banda. Me encanta decir esa palabra, Caramelo homónimo. Santo. Homónimo. De hecho, estuvimos ahí pispeando el nuevo video que es el primer corte, que se llama Liar. ¿Pronunció bien Liar? Liar. Liar. Liar, perdón. Como mentiroso. Exacto. Es como mentiroso, como exactamente. En inglés. Es un programa políglota el que hacemos. Liar. Sí. Somos internacionales. Claro, como el rey Liar, pero no era el rey Liar, era Liar. Como el tema de la Rolling Stone. Uh-huh. También. Tal cual. Ahí está. Excelente. Se me nota la edad. Excelente video. Tema. Sí, claro. A mí también. A nosotros también. Sí. A vos. Boludo, ¿qué pasa? Video dirigido por el compañero mío, no sé, tuyo no. Sí, vecino de la tribu. Unos trazos, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Nos cuenta como un poco fue hacerlo, porque el teatrito es un teatro eso, la locación es muy linda. Exactamente el salón donde vamos a hacer la fiesta renegada ahora el 16, muy es hermoso. Lindo. Este viernes. Como clubes de barrio, tiene como un salón de club de barrio antiguo. Era una perla escondida ahí en Constitución y realmente estaba tan bárbaro, hasta piano tenía, imagínate. Mirá. Hasta el piano del video estaba en el lugar. Y fue muy divertido, muy divertido. Todo lo que se veía en esos 3 segundos lo hicimos durante, ¿cuánto? 10 horas. Sí, son 10 horas de producción. Y impecables, claro. Ellos de traje. Raros verlo a Caramelo Santo así, como todos iguales, ¿no? ¿O no? Sí, sí, era la idea era, como el sonido de la canción te lleva un poquito, ¿no? Atrás en el tiempo, entonces la idea era ambientarnos todos jugar un poco, con ¿no? Ese. Como jugar con ese, esa cuestión de la ropa tipo 70 por ahí. Un poco antes, diría yo. Y antes yo también, al momento me dio 20, pero después Sí. Y la historia, si no entendí mal, es como una suerte de plomo de antaño, o sea, que no existía, pero bueno, una figura de plomo que le estaban birlando la mina mientras él una historia de amor con final feliz. Se la estaban birlando, digamos que me parece que él la birló. Era una chica que entró al baile y al final pintó el amor, se la ganó por pintón. A costa de cortar cuerdas y tirar instrumentos. Sí. Evidentemente permite múltiples interpretaciones. Como todo, digamos. Totalmente, es libre. Esa parte es muy realista también. Para ahí, porque si no el gremio me va... A llamar por teléfono. Te van a la familia esperando afuera. Tendrán que hacer sus propios plomos. Quiero que lo sepan. No estamos hablando de algo que nos haya tocado de cerca. Le pasó a un amigo de otra banda. Nos contó otra banda. Oíme, y el disco cuando ya está, digamos, terminado, editado, cuando ya hace varias semanas, ¿no? O sea, casi me atrevo a decir mes. Sí, mes. Exactamente. El 14. Dio la luz el 14 de noviembre. El 14 de noviembre. Mirá. Y fue todo muy vertiginoso al final. Veníamos como con tiempo y de repente... Sin tiempo. Se acabó el tiempo y hubo que salir hacia las patadas con el disco, con la imprenta, con esto, los productores que siempre hicieron su trabajo de maravilla, uh-huh. tampoco develaban el orden de los temas, ¿viste? Porque el disco, si bien logramos tenerlo sonando y poderlo grabar en vivo, no paraban de hablar las canciones cuando se las iba mezclando, uh-huh. cuando se le iban agregando, sacando cositas, ¿viste? A veces un tema gana mucho cuando se le saca algo también, sí. no solamente cuando se le pone. No es un trabajo así como terrible eso, te saco, pongo, saco. Sí, fue un trabajo larguísimo, sí. aparte que arrancó el 5 de enero de este año con la preproducción, y ahí se empezaron a arrimar los productores, que fueron Alfredo Tot y Pablo uh-huh. Ullot. Que algo entienden del tema, ¿no? Y saben un poco, un poquito. Saben de qué se trata. Aparte, y, al bueno. principio bastante imparciales, así, ¿viste? Como que no opinaban, nosotros decíamos, ¿cuál es el trabajo de ellos? ¿Qué porque hacen? Todo el mundo habla de ellos, no hacen nada. Sí, estaban después, en la sala y nos miraban. Entramos al estudio y dicen así, ¡sac! Acá mando yo. Se pusieron el antifaz y el látigo de tantas ahí, puntas, no sé, vos sabés eso. Ahí, no. Tampoco. Saben que tampoco sabe. Y bueno, y ahí es donde mostraron su arte, digamos. Su talento. Sí, su talento. Y igual, más allá de que entraron, sí, con un poco de mano dura en algunos aspectos, en realidad fue una experiencia súper amena. Uh-huh. Todo desde la preproducción, todos esos meses estuvimos ahí en la sala de Banfield, que sobre el final ya ellos empezaron a arrimar en la sala, empezaron a caer, a aportar opiniones, a indicarnos medio un rumbo. Y bueno, después el tiempo que estuvimos metidos dentro del estudio grabando, que fue obviamente mucho más intenso, fue distinto, pero igual se disfrutó un montón. A veces cuando estás en medio de una producción suele ser por momentos tortuosa. Llega un momento, viste, que hay tantos sentimientos que uno le aporta a cada canción y que uno por ahí siente que un productor manosea algo que uno bajó desde el corazón directo a la canción. Entonces a veces es fuerte, ¿no? Que alguien te diga, no, esto no va, esto va, esto no sirve. Es duro en un momento, bueno, y esta producción no fue así. Realmente fue muy bonito lo que pasó. Más allá de que algunas canciones quedaron dadas vuelta, no fue lo que trajimos en el comienzo. Pero al final estamos muy felices y muy contentos y muy enamorados de las 13 canciones que tiene el disco. Hubo una muy buena energía de trabajo. O sea, nos divertíamos cada sesión, cada encuentro. Sí. Mucho asado durante todo el proceso. Y para que vaya como compensando un poco esas situaciones, claro. Me imagino también que es necesario, ¿no? Hace mucha falta. Vino, asado, distenderse. Claro, relajar. Compartir otras cosas, no solo la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ellos moderaron muy bien, porque nosotros de repente nos encontramos en una explosión de ideas y a la vez con ganas de que cada idea tenga su atención, ¿no? Sí, su espacio. Su espacio. Entonces ellos administraron muy bien eso y lo respetaron también, o sea, nos dejaron ser un montón. Uh-huh. Y eso estuvo re. Sí, debe bueno. ser todo un trabajo para el músico esos momentos, claro que sí. Mira, sí, es un aprendizaje también, ¿no? Sí, ¿no? El hecho de saber delegar un poco también, ¿no? Claro, cuando soltar ya, eso. Sí. Vamos a escuchar algo del disco, si nos parece. Nosotros lo hemos escuchado, lo hemos te hicimos, ¿no? Picado como al aire. Picado sí, al aire. Excelente. Me gusta el concepto. Excelente. Lo destripamos. Exactamente. Vamos a escuchar este que se llama Diente, que forma parte del nuevo trabajo de Caramelo Santo, que se llama igual, Caramelo Santo. Con todo lo que no va. Y si al final mañana Exactamente, es lo que está sonando. Forma parte del nuevo trabajo de Los Caramelos Santos. Estamos charlando con Godi, con Pito. Tenemos entradas porque tienen una fecha próxima. La última. Es la última despedida del año. La última del año y la primer fiesta de muchas. ¿Cómo se llama? Que va a haber muchas fiestas. Muchas fiestas renegadas. Vamos a hacer muchas fiestas renegadas durante el 2012. Con muchos invitados, amigos, todos amigos. Ustedes van a estar ahí, digamos, como parte de la organización. Como anfitriones. Vamos a ser los maestros de ceremonia de cada una de esas fiestas. O pasaremos música, o haremos tragos. O... Sí, bailaremos. Bien, vamos a ser parte de esa fiesta durante todo el 2012. Muy bien, entonces vayan acordándose el lugar también. Esto que los vamos a invitar porque tenemos dos pares de entradas, es para que vayan el próximo 26 de diciembre. No. Próximo 16 de diciembre. Yo me contagio lo peor de mi compañero. Lo peor de mi compañero es que no tiene registro del tiempo. Igual la dislexia es propia. Tengo que decir porque tengo la fecha enfrente de mis ojos. Viernes 16. Este viernes, de hecho, es más fácil. Fiesta renegada. Esto es en Presidente Luis Sáenz Peña 1442, acá en Capital. Constitución. Exactamente. Sáenz Peña 1442, el 102 pasa por ahí y los deja. Sí, para que vean el salón, que vean el video de ayer. Sí. Van a ver lo lindo que es el salón. El escenario. Reducci. Se llama. Italiano. Exactamente. Y a partir Club de las Social 13, Italiano, exactamente. A partir de las... ¿Qué dice acá? No leo. No. Tengo pinta. Puede darse confusión, pero no. Este 13 y la H es 13H, que es la banda invitada. Ah, perfecto. Y una de las bandas invitadas. Y la otra es Lucha Libre y los William Boo, que es una banda de Mendoza, unos amigos William que van a venir. William Boo. Qué gran nombre. Va a estar el DJ Ahí Flores. Ahí se te vuelve a caer el documento. Chico, pequeño, William Boo era un árbitro de Titanes en el ring. El más malo del catch. Titanes en el ring. Sí. Claro que sí. Me lo contó un hombre lo leyó muy por ahí. Viejo. Sí. Lo vi en internet. Bueno, y la fiesta es a partir de las 12. Sí, una fiesta. Una fiesta, a partir de las 12. A partir de las 12 hasta las 12. Perfecto, Opa. Este viernes. Tenemos entradas. Si las quieren, llamen por teléfono, les damos los vías de comunicación. Después del informativo, pues ya viene, sí, ya, es inminente. Me interesa quiero saber cómo es la experiencia de ver a Corbata de Carajo tocando el güiro. No me lo contesten ahora, les pido por favor. Bueno. Por favor, que se me caiga el rating. Ay, es el señor televisión. Che, yo me escucho como en una caja de zapatos. No sé si nos están escuchando bien. Después del informativo. Sí. Son las 10 de la noche, nos informamos y seguimos tocando con Caramelo Santo acá en vivo en Nacional Rock Noticias. Cuatro horas de rock, una radio, 93.7, más que un género, una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. A la hora 22, un minuto, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, humedad 38%, el cielo está despejado. Un proyecto que tiene por finalidad tutelar los derechos a la información, a la instrucción, a la libre expresión y al trabajo. El proyecto que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios será debatido mañana en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará avanzar en el texto del Poder Ejecutivo cuando se reúna un plenario de las comisiones de Comercio, Comunicaciones, Libertad de Expresión, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja, previsto para las 18. En conmemoración de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el titular de la CTA, Hugo Yasky, participará el próximo miércoles de un acto a una década del que se vayan todos, con la consigna del país de los excluidos a la patria de la inclusión, que convoca la opositora Lista Azul del Sindicato Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado. También expondrán los dirigentes estatales Marcelo Nono Frondizi, Fabián Moncho Alessandrini y Juan Vitale. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados, humedad 38%. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 ¿Te suena? Si a uno no nos gusta, no lo miramos. La boludez no las escuchamos. Cuando tu onda no nos cabe, no vamos. Cuídate, cabrón. Esto suena en Nacional Rock. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. 93.7 Nacional Rock. No quiero estar a la izquierda del cero. 3. Dame la dosis nena. 7. Hoy es el día perfecto. Más que un género, rock. Una actitud. Bandas en vivo, entrevistas, reseñas de discos, crítica de shows. Nacional Rock Noticias con Cecilia Elía y Julián Ellensweig. oscuridad. Ah, ya viene con anuncio incorporado. Caramelo santo. De hecho, es el tema. Es hermosa, una hermosa cumbia. ¿Para el verano? Hermosísima. ¿Para bailar en patas al borde de la pileta? Sí. Para los patios cerveceros de Santa Fe. Claro. El tema sexto del nuevo disco de Caramelo Santo, En la oscuridad, es lo que estaba sonando. Y recién mi compañero dejó planteada una pregunta, pero ustedes ya saben, yo me olvido. Ah, corbata. ¿Cuál era? ¿Corbata? ¿Ve que sabe? Sé más de lo que digo. ¿Ve que recuerda? Marcelo Corbata Corbalán. Sí. A quien uno identifica con la electricidad. Pañuelo con en la cabeza, agresividad, pelo largo, grito pelado. Ese mismísimo. Rock puro, en estado puro. Ese. Bueno. ¿Cómo se lleva con el güiro? No se resistió a tocar el güiro. Es que las raíces, viste, la percusión, todas esas cosas son... Es una cuestión primitiva. Y nada, estábamos tocando un tema que requería algo más y alcanzó el güiro. Y bien, bien, yo creo que bien. Y hay, eso está. Eso se es, puede ver, hay documentación. Hay documentación. Levantó hay la fotos, mano de ignorancia. Hay fotos. Levantó la mano. ¿Güiro? Güiro, güiro es. El güiro es el ese, ese tubo de metal que hace. Sí, güiro. Güiro, ese es güiro. Es el esqueleto de la cumbia, es claro, lo que hace que uno mueva. Puede faltar todo menos eso. Es casi eso. La columna vertebral, es verdad, de la cumbia y del merengue. ¿Y tenía el ritmo? Parma. Iba. Iba. Sí, claro que sí. Porque no debe ser fácil. Pero le fue mucho más jugando Canto Diente, que el tema rockero que tiene el disco y que ahí metió la voz. Ahí nos fue mucho mejor a todos. Me llamaba la atención qué podía ser de la combinación entre Caramelo Santo y Corbata. No sabía cómo lo iban a resolver cuando bueno, sí, los créditos. Igual ¿cómo lo resolvieron? No, igual, bueno, primero el tema obviamente tiene como un arrime al ska, pero es un tema que tiene una raíz rockera muy grande. Y de por sí Caramelo tiene una parte rockera de raíz. O sea, muchos de los que estamos tocando en la banda nos desarrollamos como músicos arrancando con bandas de rock. O sea, de trash y música bien distorsionada, de rock bien duro. Entonces es algo que está ahí latente y no nos costó mucho sabiendo que estaba el Corbata ahí, que ya hace años que se ha generado una onda muy, muy buena con la banda. Excelente, una banda que admiramos encima. Y bueno, y pintó la chance de que él se viniera a cantar. Justo estaba medio al pedo porque se había lastimado el batero, se había quebrado la mano. Entonces, una vez más, pobre, una vez sí, más. Se venía el electroroto 2. Sí. Sí. Entonces lo llamamos y dijo, dale, buenísimo, porque estoy sin hacer nada, me muero por hacer alguna. Bola de ansiedad. Sí. Claro. Así que bueno, ahí arrancó, se vino al estudio y metió una voz que. Ahí le estuvo de invitado porque, bueno, también junto a las primeras 3.000 copias salió un disco en vivo que grabamos en Rock and Pop y, bueno, participó justo de la grabación de los dos temas, de la de estudio y de la y del en vivo. Y la de ese en vivo que hicieron. Sí, claro. Ahí en el estudio de Mario. ¿Cuál es? ¿Lindo lugar? Increíble. ¿Sí? Sí, está buenísimo, suena. Suena increíble y, bueno, todo fue grabado directo desde ahí y ese disco suena... Casi también como el disco de estudio, suena increíble. Finalmente entonces esas tandas de 20 minutos dan resultados. Sí, claro, para poner un estudio con toda la de la ley. Para que investigue Jürgen a fondo va a encontrar diferencias entre las versiones de ese en vivo a las que quedaron en el estudio. Sí, obviamente, entonces tiene su... Terminamos de grabar eso ahí y fuimos a seguir grabando el disco, o sea, fue unos días hacia el palo de, sí, ¿no? De estar trabajando mucho, sí, intenso, viajando intenso. A General Rodríguez y... Fue todo un año entonces de laburo. Fue sí, prácticamente sí. Un año, arrancamos así matemáticamente el 5 de enero, y no paramos hasta que salió el 14 de noviembre. En el medio han habido shows casi todos, sí, los fines de semana, una gira europea Europa. Que no puede faltar. Y no. Que nunca falta. Que nunca falta. ¿Le sigue yendo bien? ¿Le sigue yendo cada vez mejor? ¿O ya llegaron a un nivel de que les está yendo muy bien y se mantiene ese muy bien? No. Siempre hay un escaloncito que se sube. Hay una chance. Nosotros sabemos que podemos ir a todavía más. Sí, y podemos, bueno, ir a más. Eso es lo que estamos ahora tratando de dar ese otro paso que por ahí la gente que nos lleva, ellos, hasta acá está bien para ellos, ¿no? Uh-huh. Digamos que manejan muchas bandas. Y por ahí si se dispara demasiado, claro, alguna, si capaz alguna que se le disparan es complicado para ellos, porque ellos tienen todo un esquema, ¿viste? Ajá. Pero sí, sabemos que hay chances de ir a más. Piden, no sean demasiado exitosos, claro. Por favor. No, digamos que a este nivel podríamos estar por años, pero nosotros vemos que se puede un poquito más, ¿viste? Y te da ganas de un poquito más. Y le sigue dando ganas, porque ya hace muchos años que esto se viene dando, digamos. Y ¿no este es? Que viene, este que viene va a ser la real décima gira consecutiva por Europa. Toma. Y nada, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Si bien, obvio, como dice Godi, sabemos que podemos ir a más. Lo que nos toca cada año que vamos ya es un regalazo. ¿Y ese es un premio más? Digo, ¿qué implica? ¿Qué es la diferencia? Seguir desarrollando en otros países, generar por ahí tal vez generar menos días de gira y que sean más efectivos las cosas. Y que eso a la vez nos permita abrirnos, viste, a otros lugares. O sea, Italia hemos ido muy poco, España no estamos yendo. Francia tampoco. Claro, Francia e Inglaterra tampoco. Entonces por ahí de repente ver o vamos dos veces al año o vamos... Claro. No sé. ¿Cuáles son los países fijos entonces? Que más o menos saben que esos están. ¿Qué es? Alemania. Suiza, Austria. Suiza, Austria. República Checa. Croacia. Croacia. Uh-huh. Hungría. A Belgrano. De repente. A Belgrano también voy de vez en cuando. Me bajo todos los días en Belgrano. No, a Bélgica. Sí, sí. Es muy Holanda. Ya se confunde Belgrano con Belgrado. Hemos estado en Holanda varias veces también. Sí. Está buenísimo. Sí, y a mí me llama la atención porque el lugar, o sea, perdón, iba a decir los gringos, pero se le puede decir con cariño, son ¿no? Gringos, sí, son claro gringos, sí. Son gringos. ¿Por qué lugar se enganchan un montón? O sea, me parece como curioso estar ahí en Alemania, me se imagino. Se enganchan porque somos muy pintones, primero. Debe ser. Nos pasa, ¿no? Sí, a nosotros también. Sí, ¿eh? Sí, todo sí, el sí, tiempo. Claro. Y después por la música. No, bueno, qué sé yo, el Caramelo desde el Vamos siempre tuvo un show muy dinámico. Si bien al principio la verdad que nos daba un poco de pudor tratar de comunicarnos en algún idioma, ya fuera inglés o alemán, que Alemania es el país que más recorremos, creemos y es así, lo primero fue que funcionó fue la música, fue el lenguaje universal, es así. Y arrancó después, con el tiempo nosotros nos fuimos como soltando un poquito más y sabiendo que nada, que podíamos hablar en inglés para tratar de llegar un poco más a la gente y estaba buenísimo. E inclusive como hace 10 años que vamos, también empezamos a aprender algunas cosas en alemán. Todos boludo, es como para generar un puente más con la gente. Y todo eso se fue dando de a poco, pero lo que funcionó de entrada fue la música. Y punto. Y el show dinámico que Caramelo Santo siempre ha tenido. Sí, sí, rompo todo, o sea, esa sí, fuerza en vivo. Sí, sí, mucho baile, ska, reggae y cumbia y vamos para adelante. Iba solo. Les iba a preguntar por el resto de los invitados del disco, que son muy diversos, muy heterogéneos, pero ya que mencionaron que saben hablar alemán, quiero alguna frase que no sea Auf Wiedersehen. Esa no, otra. Si voy a Alemania y quiero decir algo, ¿qué es lo que tengo que decir? Arriba del escenario. Saben alemán, háganse cargo. La pregunta incómoda. Usted debería odiar a los alemanes. No voy a generalizar. Tenés razón. Sprechen Deutsch. Y sprechen Deutsch. ¿Qué estoy diciendo? Que yo no hablo alemán. Ah, perfecto. Me sirve. Ahora sí, hablábamos fuera de aire mientras escuchábamos una de las canciones acerca de esta banda mexicana que estuvo como invitada. Los Ángeles. Los Ángeles Azules. ¿De dónde salieron? Son referentes, ¿no? De la cumbia. Y nos conocimos cuando tocamos en esos festivales en el Parque Roca. En Parque Roca. Casualmente los había invitado Fidel ese día. Uh-huh. Y nos pegamos muy buena onda. Básicamente Mario, que es nuestro manager, se hizo muy amigo de Elías, que es el bajista y fundador de Los Ángeles Azules. Son siete hermanos. Y están todos los siete dentro de la banda. Y bueno, de ahí quedó una relación. Y cuando salió, cuando teníamos ya elegida esa cumbia, le dijimos: Mario, estaría muy bueno hacer algo con Los Ángeles Azules, porque realmente los hemos escuchado un montón nosotros. Y se dio todo. Justo estaban de gira por acá y lo llamó Elías y a la hora estaban en el estudio. Vaya, vaya. Sí, contento. Sí, cayó el cantante, bueno, y Elías, que es el bajista. Uno de los cantantes, es uno de los tres cantantes. Sí. Y nada, metió una voz ahí con sentimiento único. Nos dio una clase de cómo se canta la cumbia. Ahí en media hora la puso. Esto es así, así, así, así, así, así. Sí. Esto es un profesional. Sí, sí. No, no, increíble. Yo me imagino que todos los artistas, o a lo mejor no, qué sé yo, cuando tienen su disco terminado estarán orgullosos de él. A veces pasará que no tanto, me imagino, sí, en algunos casos. Sí, pasa. En ese sentido, este disco para ustedes, o sea, ¿lo escuchan y qué les devuelve? O sea, ¿es lo que tenían ganas de hacer en este momento? Sí. ¿Les refleja eso? Mucho. Sí. Muchísimo. Sí, realmente, por ejemplo, a mí me pasó que le dimos tantas, o sea, le dimos tantas vueltas, tanto ensayo. Tantas grabaciones de ensayo, inclusive antes de irnos a la gira europea, fuimos al estudio donde íbamos a grabar el disco y lo grabamos en vivo como para llevarnos un demo, ir escuchando y que puedan seguir trabajando los productores acá esos 2 meses que íbamos a estar afuera. Y le dimos tantas vueltas que lo que grabamos es lo que hubiéramos querido grabar. A veces te pasa que por los tiempos vos grabás un disco y después de que está grabado se te ocurren 1000 cosas más y los terminás modificando en vivo. Claro, pero ahí ya esto queda y cuando está, claro, se imprime. Y... Sí, sí, con los temas fuimos para adelante, fuimos para atrás, le sacamos, le volvemos a poner, debatimos. Así que realmente llegaron muy bien. Es muy sólido el disco para mí. Está buenísimo. ¿Alguna vez les pasó que no? Ha pasado, sí, ha pasado. A mí lo que me pasa es que a veces me hincha bastante las pelotas escuchar mi voz en un disco después. Sobre todo el que acabamos de terminar. Y con este disco, la verdad que lo pongo y me encanta, porque me encanta escuchar las canciones. Me pongo afuera de la banda, no me pongo como que yo grabé el disco. Sí. No, me siento escuchar el disco como si fuera de una banda que me gusta. Y lo pongo. Y lo disfruto y no tiene ni un mes el disco. Y eso para mí es un regalo también. Pero, claro. O que la familia, después de haberse comido un año de escuchar grabaciones y grabaciones, pida que le pongas el disco en el MP3. Es el público más difícil, ¿no? Claro. Este viernes, entonces, a partir de las 12, Caramelo Santo los invitan a la fiesta renegada. Esto es en Presidente Luis Sáenz Peña 1442 a partir de la medianoche. Tenemos 2 pares de entradas, ahora les decimos lo que tienen que hacer si las quieren llevar. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por haber venido a charlar un ratito con nosotros. Un abrazo de nuestra parte al resto de la banda. Que tengan serenados. Excelentes noches y fiestas de acá en adelante.